es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizar, por Dios. Abrimos los brazos para que se pongan tranquilos. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 57 de... Mediocres. El mundo. Según los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde los invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿Por qué le hacemos tipo relato de fútbol? ¿Y por qué estamos así en una tarde así? Porque ahora como River juega los sábados. Es eso. ¿Cómo le anda? ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Hola, Elsa! ¿Sabes cómo se me vino hoy con el batón todo floreando? Sí, vine, encomposé con el tiempo. ¡Qué bonita que está! Muy buenos días. Ah, cambió el color también. Todo nueva. ¿Qué pasó? ¿Todo o toda? Todo en general y toda en particular. ¡Ay, qué lindo! La maestra busca. ¿Qué? El bien decir y el buen hablar. Ah, muy bien. Muy bien, Elsa. Ay, muy cómo bien. Vino Elsa. Hoy vino hoy, armoniosa. Sí, tiene los astros alineados. Alineados. Sí, sí, sí. Vino con la netbook que le Ay, dio Cristina. Sí. Cristina 2011, es mi clave. Elsa. A mí me dijeron que había que poner esa clave y yo la tengo que poner. Voy a pesar mío. Bueno. Yo voy a poner Dual de 2011. A ver, escriba bien. Google. No. Bien, estamos aquí y. ¿Sabe una cosa? Estuvo el día de la primavera, sí. El día del estudiante, el día miércoles. Ay, no me acuerdo. ¿Qué pasó? Vine desinfectada. ¿Cómo decir? Sí, desinfectada. Tuve. Mira, hace tiempo que no me junto ni con Alcira, ni con Elisa, ni con Eladia, y tuvieron la desgracia de decirme, vamos a festejar la primavera a Los Robles. Y yo dije, no, justo Los Robles. Viajamos en transporte público, nena. Me desinfectaron con el aliento. ¿Por qué al alcohol? El alcohol. Elsa, por favor. No sabés lo que era eso. Es desastre. Encima después me tuve que ir vía Paso del Rey. Estaban todos esos. Ay, no sabés. Sin alcohol, decía. Sin alcohol. Y sin ropa. Desastroso, Elsa, lo que está contando. Y sin ropa. Fue impresionante. ¿Cómo sin ropa? Las chicas salieron con todo lo que dejó el invierno. Sí, más encima, que piercing, pero eran ahora candelabros que le colgaban. Ahora, yo voy a decir una cosa, ¿no? Locas. Primaveras eran las de antes, de nuestra juventud, de nuestra primera infancia, vendría a ser, de nuestra adolescencia, no juventud, adolescencia porque somos jóvenes, recién estamos saliendo de la adolescencia, donde los 21 de septiembre... No sé dónde está la arroba, Elsa. ¿Dónde está la arroba? Al Grafku. Ay, ¿cómo sabe, Elsa? Entonces se agarraba y decía, claro, antes hacía frío el día de la primavera, el día del estudiante. Uno se recontra requete enfriaba las tripas y andaba con short, con camisa, con remerita y bailando, saltando y rogando que no lloviera, haciendo cruz de sal en el suelo, todo para que no lloviera. Sí, eran otros tiempos. Yo recuerdo con las chicas del liceo.

mensaje de texto al 1561 540359, o ponen directamente en el Google, claro. FM Moreno, cliquean en vivo y nos escuchan. Yo, bien, por cábala, y como me trae mucha suerte, le voy a mandar un beso grande a mi ama de llaves, Silvita. A la gerente de familia. Muy bien. Que estaba preocupada porque me dijo, estaba muy angustiada la señora el sábado pasado. Sí, sí, pero no me haga acordar, ¿eh? No me haga acordar. Digo, no, hoy va a estar mejor. Pero no me haga acordar. No. Me pongo mal, ¿eh? No. Gracias, Silvita, por estar. Estaba muy angustiada la señora. Ella me entiende. Veo que nos escucha. Bien, muy bien. Presta atención. Bien, tenemos noticias nacionales para analizar un poco y ver qué es lo que dijeron los medios esta semana con respecto, por ejemplo, a que ganó en el Chaco el domingo pasado otra vez Capitanich es un referente del peronismo que salió a la luz cuando en el... ¿Se acuerda? 2001, cuando tuvimos un presidente que duró una semana. Ay. Bueno, después... ¿Cuál de todo? El único que duró una semana. Los otros duraron un día. Un día, dos. Claro. Bueno, pero Rodríguez... Eso es por la jubilación, ¿no? Por haber sido presidente, ¿no? Sí, debe ser. La cuestión es que este hombre, Capitanich, ingresó a las huestes del sadaísmo. Uh-huh. Y sadaísmo, ¿no? Porque sadaísmo es como de Saadi también. No. Me cae bien. La cuestión es que Capitanich después lo heredó el señor Duhalde en sus dos años, casi dos años lo de heredó? Cosas. Lo heredó, sí, se lo va a pasar. Y después lo heredó Kirchner Néstor, que lo catapultó para que sea gobernador del Chaco. Elección que ganó en el 2007. Con su mujer, que se acuerda que es una mujer, una loca, que te cuento, que no se te cruce, la ex mujer. Y bueno, de estos, en el 2009 hizo una fastuosa, ¿cómo se llama? Fiesta para su hija de 15 años, acá en un hotel muy importante de la capital federal. Donde yo le besé los 15 a la nena mía. Bueno, y ganó su reelección. Así que bueno, Capitanich, y por un amplio margen con su... Está bien, me cae simpático. Otra de las cosas que pasaron el lunes, sin ir más lejos, fue que, bueno, los diputados que le habían tomado las declaraciones a Jock Lender, ¿se acuerda que habíamos visto la semana pasada? Sí. Le mandaron todo así en una cajita, todo a Ollarvide. Y Ollarvide habrá dicho, esto me lo paso. Y bueno, la cuestión es que... que el único que sabe todo el meollo de... El meollo, bueno. Pero bueno, a lo que vamos es que Ollarvide, bajo el secreto de sumario, hasta que lo levante, no se vamos a ver nada. Pero los que sí saben y hablan y defienden, no al señor Jock Lender, sino a Madres, Eve incluida, es el señor Aníbal Fernández, que en un reportaje con Nelson Castro pudimos obtener lo siguiente. ¿A usted no le preocupa que con dinero público se hayan hecho las cosas que denuncia? ¿No le preocupa averiguar las cosas que sabe denunciar Jock Lender? Que se compraron un avión, que además él tenía que reclamar, que se denuncia de pago para campaña. ¿Cómo no va a preocupar? Porque le tengo un enorme cariño a las Madres de Plaza. Pero nosotros también. Muchísimo por eso. Nosotros también. No porque tenga preocupación desde el punto de vista del manejo de los fondos. Bueno, pero los fondos fueron manejados como corresponde. No es lo que dice. No se ha dado. Pero no importa lo que diga. Y bueno, pero escúcheme. Me falta que usted me haga creer a mí. No, el gobierno lo creyó. El gobierno lo creyó. Escúcheme, doctor Fernández. Sergio Jock Lender fue quien encabezó el acto el 24 de marzo, donde estaba Vudú y todos los ministros, Nani Mentello. Pero escúcheme, le abrieron las puertas en el gobierno, no me tira ni un problema que es un problema del gobierno. Doctor, con el mismo criterio, y porque me merecen mucho respeto, lo menciono, viene la gente de Cáritas a hablar con la gente del gobierno, porque están haciendo obras y tienen que manejarse con la gente del gobierno puntualmente. De planificación, viene la gente de Cartelón y viene la gente sí, de Rocky. Usted no le da, usted no le dan el acto del 24 de marzo. Yo no le doy nada a nadie, doctor. No, usted habrá visto el concepto que tiene este señor, gracias a Dios, respecto de mi persona. No, por supuesto, respecto de José López. Fíjese. De José López, que sabe quién, el que administra las obras. Sí, bueno. ¿Por qué se enojan tanto? Porque José López es implacable. Sí, porque no se da un trabajo de pulga, porque no le permite que no se hagan las cosas como corresponde. Perfecto. Y porque no le dejaría pasar. Parece ni los sobreprecios, ni la baja de la calidad. Parece entonces, que Schottlender no tenía la misma opinión y parece que... Digamos, y, bueno, y usted me quiere decir que la guía espiritual de su vida es Schottlender. Y parece que de Burgos y muchos otros lo era. Fernández, buen día. Fernández, por algo iba a vudú a los actos. Iba, no tiene que ver un acto con una obra. Pero lo recibía, pero lo recibía y le daba... Con cartelón o con Roji, lo saludo con un beso a los dos en cualquier acto. Pero usted no va... Si hacen algún problema empresarial, yo tengo la culpa porque le di un beso. Le voy a decir una cosa, con todo lo que las cosas críticas de usted. Yo nunca lo vi a usted, digamos, haciendo el panegírico de estas personas, ¿no es cierto? No lo voy a hacer. Bueno. No tiene el Estado cosas que reclamar. No tiene. El problema lo tiene puertas adentro porque hubo una administración, entre comillas, yo no puedo probarlo y tampoco quiero que echarle culpa a la que no conozco, administración infiel. Sí. Perdóneme un segundo, doctor. Sí. ¿Cuándo quiere escuchar lo que realmente sucedió y lo que le estoy contando? Pero no, doctor, no hay funcionarios en la discusión judicial, no lo va a haber nunca, porque no es problema del dinero público y cada una de las cosas que se hicieron en el marco de lo que corresponde. Tienen que cumplir con la calidad, tienen que cumplir con los precios, tienen que cumplir con la FIP, si están en condiciones, cobran. Cuando cobraron, el Estado se queda con la obra, ellos se quedan con su dinero. Si no sé que algo funcionó mal, ¿no es cierto? Pero ¿cómo no voy a reconocer si están cuestionando la conducta del que administraba? Y lo están cuestionando por la administración infiel de la madre de Plaza de Mayo. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Perfecto, no sabe lo que está sucediendo en este país. Pero estamos hablando adentro de la fundación, sí, no tiene nada que ver con un fondo de origen. Vamos a terminar aquí, ¿sabe por qué? Porque este es un momento histórico. Nos hemos puesto de acuerdo en una sola cosa. Esto va a quedar grabado para la historia. Doctor Fernández, muchas gracias. Gracias. El jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, por Mitre. Bien. Estamos ahí. Estaba hecha una loca. Pero esto es que esto fue el 10% de lo que fue la nota. 3 minutos duró este audio, 30 minutos... Fue la nota de Nelson Castro a Aníbal Fernández en un tono que fue así, monótono, en el que no se escuchaban en uno al otro durante media hora a la mañana. Así que te despertabas o te despertabas. Así que bueno, otra de las cosas que salió a la luz fue que, que dijo Schottlender, fue que con fondos que tenía madres, pagaban a becas de Nenesca. Así que, será así, qué sé yo, todo. ¿No? Al final, este país puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, como que, ¿qué cosa? ¿Qué pidieron qué? Que pidieron el exhorto. A los diarios Clarín y La Nación. Claro, porque... parte de la justicia, ¿no? Sí, la justicia, a pedido de Guillermo Moreno, mandó un exhorto diciendo que, bueno, tenían que dar los periodistas de Clarín La Nación que publicaban las encuestas donde difundían números del índice inflacionario que no correspondían con los que daba el INDEC para poder investigarlo. Bueno, se armó todo un toletole, los medios, tanto Clarín como La Nación y como todos sus medios que están alineados a ellos, o sea, todos los medios que pertenecen a esas empresas, empezaron a decir esto. Después salió la justicia a decir que no era tan así, que al final no, que lo que querían era saber quiénes son los que firmaban. Después de ayer, hasta último momento, salieron a decir que no, que al final era una cuestión más que nada burocrática, porque querían saber de dónde sacaban los números, etcétera, etcétera. Pero bueno. Empezaron a decir que los diputados... Las consultoras, ¿cuáles son? Claro. ¿No? En diputados de la oposición salieron a decir que esto ya era parecido al tema de las listas negras de la dictadura, donde no se podía, donde había censura, donde no se podía decir lo que se quería, y decían, vienen por los periodistas y ahora vienen por nosotros los diputados, que también ellos están difundiendo un índice inflacionario que no es el de el INDEC. Hablando de otras cosas, también tenemos que... ¿ahora qué pasó? Ahora, después de 16 años. Van a investigar si Carlitos murió en un atentado. La justicia es de rápida en este país, tremendo. Recién ahora, después de 16 años, como dije anteriormente, van a ver si... investigar si es posible que el accidente que tuvo Carlitos Jr. Había sido cuestión de accidente o coso. A ver. No sé, hablando de cosas. Decían que la tijera que la cortacable no le andaba. Sí, bueno, viste, sí, bueno. Tan la bajo cuestión, volaba. Y parece que volaba muy bajo. Bueno, De Narváez. De Narváez. Sí, hizo unas declaraciones que, bueno, dejan bastante que desear. Este señor pobre. ¿Qué dijo? Que si él fuera gobernador, Candela estaría viva. La verdad que de Narváez, en su afán de agarrar votos y de un lado y del otro, utiliza esta cuestión como, bueno, si fuese campaña, ¿no? Bueno, vamos a ver si surte efecto esto, ¿no? Tremendo hijo de puta. Bien. Y hablando de este tremendo, como dijo usted, sí, estuvo reunido con Rodríguez A. ¿Y qué pasó? Y dijo que, bueno, ya que tu hermano no lo dejaron ponerte acá, así que vamos a ver, dale, ¿querés que tus votos vengan a mí? Bueno, la cuestión es que Rodríguez A y de Narváez estuvieron juntos y supuestamente Rodríguez A estaría pensando en respaldar la candidatura de Narváez. Ya está. Para mí de Narváez ya fue. Pero aparte también hablando de otras cosas, ¿quién Alfonsín estaba con...? Alfonsín dijo que respaldaba el corte de boleta. ¿Cómo? Claro, pero... ¿Qué quiere ahora? Pero que respalda el corte de boleta, pero la cuestión es que si bien él respalda los cortes de boleta, pero que piensen que los cambios no se dan nada más que en las provincias, sino que a nivel nacional. Vamos a tener que entrar con una abrochadora, me parece. Alfonsín lo van a ver. Sí, porque bien, está todo mezclado. Bueno, ¿vieron esto? Escuche eso. Ay, lo está muy bien. Yo haría lo mismo. ¿Qué le pasa? No, me ando una oreja sola. Sí. ¿Y usted sabe qué opina? Cristina gastó 100.000 pesos en zapatitos en Francia. No, 100.000 dólares. Acá dice pesos. Sí, pero escribe escribe como ve. Bueno, 100.000 dólares. ¿Cuánto sería? 450.000 pesos. 400.000 pesos. Ay, no es nada, che. Déjete comer. Sí, gasté 20 pares de zapatos. ¿Vos te podés creer? Ella que está con el Proyecto Nacional y Popular. Que lo hiciera Chiche Dualde todavía. Que ella sí lo merece. Perdóneme. Humildemente ¿cómo? Le digo. Sí. Yo tengo 20 pares de zapatos. No vale 420.000 pesos, bueno. Pero... Me estoy poniendo nervioso. Pero, ¿por qué? No, me anda un solo oído. Bien. Bueno, pero la cuestión es así. Ay, aparte, se salió a desmentir esto. Se salió a desmentir. Bueno. Yo la defiendo a Cristina. Cristina le dan canje, no garpa nada. Pero fue en París, ¿Y qué tiene? Tiene canje. ¿Habrá relaciones carnales con Sarkozy? No, pero aparte vos imagínate, ella sale, muestra el zapatito. Lo usó cosas. Muestra el zapatito y ya en Francia dice, sí, la presidenta argentina se puso los zapatitos de galería. Bueno, la cuestión es que... ¿qué marca eran los zapatos? El Louboutin, ¿puede ser? Louboutin. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Yo soy argentino. Pero Susana Jiménez, todos tienen de Louis Vuitton. Son... Ay, bueno, pues, perdón. Bueno, yo no tengo. Eso no tengo. Quiere volver. Sale caro. Pero la mayoría de la gente de dinero usa todo. La cuestión es que... Pero déjeme que le explique. Pero carajo, ya sé. No, porque no sabía decir la marca. Louis Vuitton, qué sé yo. No. Cuando van de viaje, que le muestran a Susana, es que son como... son todos iguales los diseños. Mm. Es como un marrón con todos unos cuadraditos, negros. Bueno, eso es todo el mismo un poquito. Bueno, la cuestión es que... Bueno, vas acá a la Boliferia, te puedes comprar algo parecido. Seguro. Bueno, pero la cuestión es que... es una pavada, esto es chumel, perdón. Pero se le va, supuestamente lo sacó a relucir un diario amarillista estadounidense y que se habría hecho eco de un blog argentino. Así que es toda mentira, supuestamente. Así dicen los amigos. Lo habrá dicho la mujer de Obama, que es más fea que pegarle a tu vieja. Bueno. Se cruzaron Cristina y Wiener. ¿Sabía una cosa? ¿Y qué pasó? Sí, algo pasó. Sí, porque bueno, la cuestión algo es pasó, que... Algo pasó, Cristina Páez, con el dedito acusador. Sí, dijo, porque vino Wiener dijo que había camiones del Ministerio de Desarrollo Social repartiendo chapas, heladeras. Y bueno, está bien, antes se repartía nada más que electrodomésticos, chiquitos, de mano. Ahora planchas, sí. No. Por eso. ¿Qué? Yo ya lo dije. ¿Quién va a planchar ahora? ¿Qué plancha? ¿Qué le dan? Heladera para que tenga mantengan fría la bebida. Elsa, por favor. Y otra cosa, chapa, para que estén abajo de... Para que estén con chapa arriba. Con chapa arriba. Claro. ¿Eh? No. Se vuelan los bueno, techos. ¿Qué más? Hoy coincidimos mucho con Elsa, me parece. Sí, sí, sí. Vudú. Sí. Festejó la primavera en Tecnópolis. Sí. Rindiendo un homenaje a... ¡Oh, sí, Papo! Sí, sí. Mirá yo... ¡Oh! No, no. Oh, bueno, no, y el juego no, es... No, basta. El jueves se lanzó la candidatura del está, FAP. Está divino, sí, Dios. Sí. Ahora para, ¿cómo se llama? Para poder hacer un coso, ¿viste? Tenés que hacer un coso. ¿Un coso qué? Sí, bueno. No. Para ser presidenciable tenés que tocar la guitarra o hacer algo, porque Macri también hizo lo mismo, tocar la guitarra en Entre Ríos. Pero Macri la cagada Freddie Mercury, pero Macri. También en Entre Ríos tocó la guitarra Macri, al mejor estilo vudú que toca el bajo. Ahora yo digo, si tenés que querés ser presidente o vicepresidente, tenés que tocar algún instrumento. En cualquier momento va Facundo Arana con el saxo. Puede ser, pero es que le coartaron la carrera fue Scioli. ¿Cómo hace Scioli para tocar puede tocar pito. Bueno, la pandereta contra la cadera. Puede ser. La semana pasada también se lanzó el FAP. Hasta la guitarra. ¿Y cómo hace los tonos? No, pero eléctrica, vio que hace todo. La guitarra eléctrica. Bueno, la cuestión es que el FAP, el Frente Amplio y Progresista, hizo su presentación en la calle Corrientes. Y en la calle Corrientes también estuvo los carteles de Victoria Donda, que está lanzada como la mejor, la más linda de todas. Que la verdad que Victoria Donda, que es la candidata para ser reelecta como diputada, y con un cartel que dice así: despenalización a las drogas para evitar el narcotráfico al mejor estilo vedet. Y si lo hicieron en lanzamiento en la calle Corrientes, no podría ser menos. Y como nota de color para cerrar, y nos vamos con el tema candela, es porque se incendió el galpón en donde estaban gran parte de los votos de las primarias. ¡Oh, casualidad! Mucho papel. Hay que apagar el fuego porque se prendió candela. Un día,

se puso de novio otra vez, no, se zarpó otra vez. Ay, Dios, Dios, Dios. Y vio porque andaba con... Andaba ahí chiqui sí, con sí. Noemí Allen, ¿no? No, con Mónica Gonzaga. Después le cuento Mónica la Gonzaga. Después le cuento la historia de Mónica Gonzaga. Claro, dicen que... Pero él es adicto, ¿sabe cuál es el problema? Adicto es, al sexo. Es adicto a la pastilla celeste. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, estamos hartos. Estamos hartos. ¿Y de qué estamos hartos esta semana? Dice, estamos hartos de Felipe Solá, de la mano buena de Scioli, volvió al oficialismo. ¿Por qué de la mano buena? Y porque la otra de plástico no creo que haya vuelto. No, ¿es de plástico? Es de carne va a ser. No, pero por ahí es de madera. No, dicen que es de un material así medio plástico. Bastante, como medio normal, medio que parece normal. Es que es de plástico. No sea mal. No, no, bien. No, pero, no, pero sí. Que, no, dicen que no es una mano de no, tipo sí, maniquí. No, no, no es de Ken, no es la mano no, de Ken. No, es, no, no es, sí, es sí, como sí, blandita. Claro, sí, sí. Ay, hasta, hasta tiene una suerte de calor humano. Me parece que le pone agua caliente para es tener verdad, calor. Es verdad, dicen que cuando él levanta temperatura hasta las manos se le ponen frías. Bueno, a ver, pero ahora volvemos al estamos hartos. Por algo, yo siempre me pregunto, ¿por qué Karina Rabolini se hace ese rodete tan...? Ah. ¿Será para que la casa o la manita claro, que le anda? Claro, sí. Bueno. Bien. La cuestión es que de la mano de Scioli, como decíamos... Ojo, que los mancos tienen sus encantos. Y los semi también. ¿También? ¿Eh? Bueno. Así que... Usted sabrá por qué. Yo sé. ¡Oh! La cuestión es que Scioli vio bien que viniese Solá. Felipe Solá, que se había ido, ¿se acuerda? En el 2008, cuando estuvo el tema que él era ya diputado, que estaba con la 125 y votó en contra, y Kunkel le dijo, sos un hijo de puta, traidor. No. Sí, bueno, la cuestión es que vuelve después del 2009, que estuvo con una alianza con De Narváez, que De Narváez dice que ya le da lástima lo que hizo Scioli. Solá. La cuestión es que, vino, empezó a dar vuelta todo otra vez, vuelve, que se va así que lo eche. Vuelve sin que lo eche. El panquequeo. Estamos muy hartos del panquequeo. Ay, sí. Estamos hartos de que se panquequeen así porque sí. Y para ello... No sabemos a quién votar. Bueno, y si para todo esto... Así. Y para todo esto se había hecho... ¿Se acuerda el término borocotizar? Ah, Borocotización. Borocotazo, borocotero, borocotúngara, sí, catángara, sí. Catén. Vamos a escuchar quién es Borocotó y qué es lo que nos decía después de su paso por la legislatura porreteña. Lo que vos te interesa, que probar, me gusta que te interese, uh-huh. A la mayoría de la gente no le interesa. Recordemos que el coeficiente intelectual de la humanidad promedio es borde de debilidad mental. A la mierda. Así que eso es así. Uh-huh. Vamos a lo otro, sí. Que es lo que le va a interesar a la gente. En primer lugar, lo mío fue una canallada. Cuando pasó el tiempo, supe quiénes fueron los canallas, de un lado y de otro. Primero, yo nunca fui político. A mí me hicieron la historia de que yo iba a manejar mucho la parte de salud y todo. Y entonces yo agarré pensando, mi hijo me hizo entrar. Es la peor gente que he visto es en la política. Yo creí que había sido en la televisión, en el fútbol, todas las cosas donde anduve. No, están ahí, los reúne. ¿Cómo se sintió que en un momento, hoy en la política se hable de borocotear cuando un político pase? No debe ser lindo, ¿no? No, pero ya eso lo acepté, lo pensé. Uh-huh. En primer lugar, Jorge, te digo lo siguiente. Yo soy médico, sí. Y sigo siendo, después me enteré porque pasó el tiempo, que yo me había pasado. Y yo nunca había estado, ni en el PRO ni en ningún lado. Ni nunca me pasé. Y que además Kirchner se prosó muy bien y no me habló una sola palabra de política. Gente del PRO aprovechó esto. Inmediatamente a los minutos estaban inventando la palabra borocotización. Uh-huh. Y el único que se portó bien fue Kirchner. El único. El único que se portó bien. Después hay otros más también que me ayudaron, pero son unos HDP. Borocotazo, borocotear. Estamos hartas de ver el mismo show. Bien, dos cosas. Al principio había perros ahí atrás, se escuchaban los perros. Pero más allá de eso, la humanidad está en el border, dijo el señor Borocoto, de debilidad mental, y dijo que es una canallada lo de él. Sí, es una canallada que diga tantas estupideces como esta. Pero más allá de esto, habló sobre el término Borocoto, de esto de que se pasó o no se pasó. También estuvo hablando de que él habló mucho, que él votó muchos proyectos en contra, de lo que fue el oficialismo, que quedó en eso, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La cuestión es que, trayendo a colación lo de borocotizarse, el señor, ¿cómo se llama? Sola anduvo por todos lados diciendo que desde que se murió Néstor, las cosas en el país no van tan mal. Ahora yo digo, Aníbal Fernández dijo, volvió a decir que bueno, está bien, una cosa así, sabiendo las diferencias que tenemos él y yo, dijo Aníbal, no veo mal que vuelva, la gente que se va, si que la echen, vuelve si que la llame. La cuestión es que en la política, como en tantos ámbitos del mundo, hay camaleones. ¿Y qué le dedicamos? Y le vamos a dedicar el camaleón. Rompiendo el coco. salsa. Lado te pones, y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil, y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte, es Clarín. Sí, pobrecito Clarín, este, la nata está del tomate, hay que decirle así, porque que diga semejante cosa un muchacho inteligente, y el otro la vocecita Clarín, dos qué, dos papanatas. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres, la hora Marisa Grigie. La hora son las 15:54, las 4 menos 5 casi. Bien, tenemos rapidito que hacer un repaso de lo que pasó a nivel medios en el caso Candela, por ejemplo. Caso Candela, bueno, la madre al final salió, parece, y es una particular damnificada, dicen ahora. Sí. ¿Qué es el particular damnificado? El particular damnificado lo que puede hacer es aportar pruebas, pedir, acceder al expediente, y ahora sí la justicia no está actuando de oficio. ¿Sabe quién es el abogado de la Carola? Burlando. ¿Cómo le garpa los honorarios Burlando, que es carísimo? Esta es la cuestión. Burlando no es que hace el... Dijo que lo hacía medio de calidad. Lo hace gratuitamente. Pero ¿cuál es el negocio? El negocio es el siguiente. El negocio es, Burlando va a hacer que todo esto quede en la nada... ¿Está bien? Uh-huh. Que sigan habiendo perejiles, que siga habiendo taray, tarara. Pero él lo que va a terminar haciendo, pasado un tiempo, es hacerle juicio al Estado. Por una suma que va a rondar entre los 4 y 5 millones de pesos. Así que el Estado, como onda, se sabe. Que por culpa del Estado la nena está muerta y hay que investigar. Y la investigación. A la madre. Pero claro. Qué ¿viste? Ah, qué buenos que son los abogados. Bien. También la madre salió a hablar a partir de una carta de un amigo, qué sé yo, y los medios siempre hablando de que esto, de que aquello, si estuvo la madre, no estuvo, si tuvo que ver, que no tuvo que ver, que el Facebook de Candela estuvo hackeado, que no estuvo hackeado, que ella respondió mientras estaba... No, todo. Todo lo habido y por haber hubo. Bien, ¿sabe salió la noticia en La Nación el otro día de un viejito, ¿no? Un señor que tenía ¿cuántos hijos? 50. Pero no es la anécdota que tenga 50 hijos, porque bueno, no es que tuvo, o sea, lo tuvo con la misma. Sí, con la misma de él, pero estuvo con la mujer, con la cuñada y con la hija. ¡Qué asco! ¿Pero de dónde? ¿Ese señor es de argentino? Pero es del norte. Sí, viste que... Pero los vi, viven todos amontonados. Porque son todos así está este país. ¿Te das cuenta? Bueno, Elsa, por favor. No, pero este es un caso. Yo no sé. La perversión llegó a esos lugares recónditos de la Argentina. Elsa, está siga con el Facebook. Esto, sí. Dice que una mujer pide que le implanten óvulos fecundados con el esperma de su ex marido. Sí. Y el marido dice, ¿por qué? Yo no quiero saber nada. Claro, lo que pasa es que... Habían congelado en 2005 embriones. Claro. Lo que sucede es que se congelaron, se quedaron ahí, en el 2008 se separan, y ahora ella dice, ahora yo quiero tener mis hijos. Ahora quiero. Y él le dice, no, si no estamos en pareja. No. Y la justicia falló a favor. ¿Y de quién? De la mujer. ¿Por qué? Porque son vidas. Pero que se fecunde con otro. Y se ve que no se puede fecundar con otro. ¿Por qué no? Esto está... La iglesia tiene que intervenir acá. O sea, pero ellos no tienen hijos. La iglesia tiene que intervenir. ¿Eh? La iglesia. Y acá me están censurando. ¿Quién le está censurando? ¿Quién? Ese que habla por el chiflito este. Los auriculares. Esa. Dice tri, que no puedo hablar de la iglesia. Claro, en esta radio de surdito no se puede hablar de la iglesia, ¿no? Bueno, esa, por favor. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué? No, y seguro, porque el padre lo que dice es... Yo ya no estoy más con la mujer. Y segundo... Aparte, él va a tener obligaciones judiciales. Sí. Esto es fomentar a la vagancia. Es lo que yo estoy diciendo. Tengo 5 pibes. ¿Pero por qué un la hombre? Señora no intenta al natural, claro, con otro que es más divertido? Es así. Vos estás conmigo, María. Pero ya está. Claro. Ya fue. Aparte tiene que intervenir Bergoglio. ¿Eh? Eso lo tiene que decir Elsa, no yo. Claro, ¿ves? Que tenés razón. Ya me está cayendo bien ese chico. Bueno, esa gracia. Bergoglio, que estuvo hablando porque hubo un reconocimiento a través de la que dijo que, bueno, que en lo que va del 2009 a esta parte hubo 3.400 recuperaciones de trata de personas. De personas que están vinculadas de una forma u otra a la trata de personas. De las cuales 1.700 eran obligadas a trabajar en la prostitución. Las otras 1.700 están recluidas a trabajo de esclavo. Así que bueno. Yo traje unas paraguayitas, pero son de otro país, así que no cuenta. ¿Y Eulogia? Por eso no cuenta. ¿Cómo que no cuenta, Elsa? ¿Eulogia? Claro, Eulogia. Yo estuve hablando con Eulogia. En cualquier momento Eulogia va a hablar con nosotros. Por teléfono. Pero yo le voy a poner un candado. ¿Cómo le voy a poner un candado? Al teléfono. Que usted hace más de 20 años que la tiene trabajando en negro. Gracias a Dios que la conseguí. La saqué del barro y me está sirviendo. Ahora estaría llena de hijos. Allá, en Asunción. Elsa, por a mí favor. Me dijo Eulogia que un día va a hacer una denuncia contra usted. Yo... Hoy que haga todo lo que quiera. Hoy, no quise. No me entra aquí. Esa le está... Cuando hablan por el tollback, usted no tiene que responder. Pero a mí me confunden. Yo me voy a sacar esta porquería. Bueno, Elsa, sáquesela y póngase con la netbook ahí hablando. Ahí, a ver. Teníamos entonces que... ¿sabe que en 11 hay un par de gente que cayó mal la comida? ¿A dónde? En un McDonald's. ¡Ay! ¿Por qué? Se le cayó el techo. Se cayó un poquito a peso. Por 14 personas. ¿Murieron? No. Ah, no, están heridos. Están heridos nomás. Ay, pero bueno, ¿sabes lo que es morir feliz? Te comiste un con la casita. Y bueno, y ayer salió por primera vez el trencito que va desde Pilar a Coso, a Paso de los Toros. Claro. Sí. Y bueno, ¿se nos están echando? Bueno, nos están echando. Sí, pero bueno, yo quería acabar de hablar del billete. Y sí, ya está, se fueron al aviso publicitario. Nos vamos, chao. Bueno, bueno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Esta obra que es tan importante para nuestro distrito, de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de parto. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en un casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que lleva adelante... Estás escuchando... Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Llegó la máquina, dice el tema, y tenemos a gente de la máquina. ¿Qué gente máquina? Gente de la máquina. Gente de la máquina. ¿Qué máquina? La máquina del oeste, y la tenemos al representante de aquí de la máquina, Gabriel. ¿Cómo le va, Gabriel? Hola, ¿cómo Gabriel? Le va? ¿Cómo le estás? Va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, primero. A mí me tienes que agradecer. Pero por favor, un placer, la veo muy bien arreglada. Por la primavera. Qué lindo. Sabía que iba a venir gente de la máquina y se emocionó y... ¿No? Claro, sí, yo me produzco cada vez que... Ah, hoy por suerte, Marisa, te digo, ¿no? Que sí. No trajo políticos. Ay, porque, sí. Viste, cuando vienen con todos esos zurditos... No, no. Yo por eso me produje. ¿Eh? Bueno, pero no lo toquetee al chico. En serio, esa, por favor. Puede ser su hijo. Ya empieza. No le hagas no caso. No le hagas caso porque siempre dicen lo mismo. Ella con el tema de que le hacen acordar a los hijos. Sí. Bueno, ella siga con su netbook. Bien. La máquina del oeste. La máquina del oeste. ¿Qué es la máquina del oeste? La máquina. Bueno, la máquina del oeste es simplemente un nombre que viene a representar. A la hora de poner un nombre, nos buscamos uno más bien pulenta. Uh-huh. Que viene a representar un proyecto que hace muchos años como que se viene conformando con distintas formaciones y hace recién un año y medio más o menos que pudo lograr una formación más bien estable. Uh-huh. Y es un proyecto que piensa en la música latinoamericana, más especialmente en la música cubana. Sí. Todos los integrantes del grupo son... No voy a decir fanáticos porque eso suena feo, pero le pegan en el palo de este tipo de música. Y bueno, tratar de colectivizarla con músicos del oeste, buscando también un... hay mucha gente en el oeste que consume mucha salsa. Sí. Y siempre tiene el destino... Capital. Capital. Sí, o sí. Y siempre pasa lo mismo. Uh-huh. Inclusive se conforman ya ambientes, el ambiente de salsa. Uh-huh. Entonces hay muchas bandas que tocan este género. Sí. Y quedan circunscriptas a un público de salsa. Sí. Cuando en realidad es una música más bien para consumir, escuchar, porque suele tener muy buenos instrumentistas este estilo. Uh-huh. Y si querés bailar, también bailás. Y bueno, hace más o menos un año y medio empezamos el proyecto haciendo una especie de jam session, que es una sesión de improvisación donde se tocan clásicos de la música cubana, y venían músicos a improvisar, y era un ambiente relajado. Al músico le gusta poder hacer eso, porque va a un espacio donde el hacer musical está ahí, y vos ves al músico transparentado en su improvisación, que si viene estudiándose en su casa el tema. Sí. Y bueno, empezó a venir gente a bailar, se empezó a armar. Los textos los estábamos haciendo en un bar que está en Ramos Mejía, se llama Santana. Uh-huh. Mucho más acostumbrado a un ambiente de rock que de ritmos caribeños. Uh-huh. Y bueno, a medida que fue avanzando la jam, se fue consolidando una banda que tiene en su mayoría músicos del oeste, de este oeste, ¿no? Del oeste Ciudadela. No, este próximo, sino más del lejano oeste. Claro. Hablando de clásicos, vamos a poner de fondo, ahí traje Lágrimas Negras o algo por el estilo, así lo ponemos, ambientamos un poco el ámbito. Que está por Trío Matamoros o algo por el estilo. Sí. Un placer. Justo que puso no es. Es Lágrimas Negras, sí, es Lágrimas Negras, pero no es el Tío Matamoros. Originalmente un danzón. Claro, un danzón. Un danzón. Qué loco, ¿no? Porque, sinceramente, ¿cómo nos conectamos con los chicos de La Máquina? A través mía, sí, ya sé, a través suyo, Elsa, pero con el Facebook, Elsa, como la criticamos nosotros, ¿por qué me critican a mí? Sí, tiene muchos amigos que va recolectando, y La Máquina del Oeste, no sabíamos que era La Máquina del Oeste, hasta bien que uno viene a empezar a investigar un poco, y en una de las tantas invitaciones que se presentaron en Chill Out, un video donde estaban tocando justamente... ¿cómo lo podríamos llamar? Una suerte de llamada, me sale, ¿no? Tómate tu tiempo y lo vas a encontrar. Busca la palabra y saldrá de tu mente. ¿Tocando de todo un poco? No, es una... Bueno, ya se me va a salir. Y dije, opa, esto no es rock. ¿Por qué? Porque el logo mismo de la máquina... Rockero. Es rockero. Pasa que ahí está el oeste. Ahí es donde nos identificamos, claro. En que hay un rock and roll. Nosotros... en Cuba, cuando se pone áspera la música, esto me refiero a que los instrumentistas empiezan a tocar más pesado, más cantidad de notas, los clímax musicales, que tienen una reminiscencia muy fuerte con la música africana, que eso, a medida que van pasando los años, se transporta de la música africana, tambor, canto, la religión ahí, a formas musicales más modernas, donde aparece el son y demás ritmos que después conforman a la salsa. Cuando se pone ese momento de clímax, los cubanos dicen que se formó el despelote o que tiene bomba. Nosotros tenemos una formación que tiene más que ver con la historia del rock, el rock argentino. Si no hacemos rock nacional, más allá de que hacemos un cover de un tema de Los Piojos, versionado cha-cha-cha, nosotros no tenemos, reconocemos que no nacimos con un tambor tocando guaguancó al lado nuestro, pero también reivindicamos toda una herencia que tiene que ver con los Ronditos de Ricota, si querés, que forman parte de nuestra música por ahí más en la adolescencia, que la escuchábamos mucho, y ahora ya por ahí con el paso del tiempo, los integrantes de la banda son todos instrumentistas sesionistas que trabajan asalariados, y de paso comentó que se trabaja muy mal, el músico en Argentina sufre bastante. Porque se trabaja todo en negro y es mucha camarilla tiene que hacer uno para tener un trabajo más o menos estable. Y bueno, muchos son sesionistas, que bueno, con el tiempo el sesionista se vuelca al estudio y se vuelca al estudio de la técnica, entonces su forma de percibir el arte cobra otras dimensiones que en su adolescencia no tenía y eran por ahí hasta más genuino. Era lo que me gustaba. Uno ya más grande y habiendo estudiado, como que tiene una... maneja categorías analíticas a la hora de ver una obra y ya es un condicionamiento importante eso. Bueno, reconociendo que somos rockeros. Yo soy rockero, pero no hago rock. No me identifico con la estética del rock. Del rock. Pero sí con esa... como concepto. Sí. Y nosotros sí, hacemos salsa pesada. Heavy salsa. La salsa pasa es un concepto muy Miami. La gente asocia salsa y piensa, y yo la entiendo al cita porque es fanática de Celia Cruz. Salsa rockera. Claro, yo toco la. tocan una batería, es una batería, pero que también es un timbal que uno puede encontrar en la cumbia, digamos. Claro. Hay fusión, hay un tres cubano, pero a la vez hay una guitarra eléctrica. Claro. Hay un bajo que hace tumbados de salsa, pero es un bajo de seis cuerdas, mucho más moderno, que piensa más en el funk, en el sonido. Y bueno, se genera esto. Todos en este espacio, que es la banda, volcamos. Queremos ver representado esa pequeña porción de cada uno de nosotros en ese todo. Entonces, influencias vienen de todos lados. Más allá de que el motivo, el leitmotiv, sí tiene que ver con música bailable del tropical. ¿Y cómo llegás vos a la salsa? Qué buena pregunta, Mario. Mis padres, en el 93, yo tengo 30, en el 93 tenía 12. Van a un congreso de pedagogía en Cuba, Pedagogía 93 se llamaba, y más allá de que al Cita no le va a gustar mi comentario, mis viejos son zurditos. Yo hice todo lo posible para revertir esto. Pero los padres, él no. Sí, viste, pero siempre hay una oveja negra. Yo sería la oveja blanca de mi familia. Pero no lo frote, porque no hace falta que le frote la espalda como... Pero vos viste, está mal el chico. Pero lo frota, lo consuela, él no está traumado, Elsa. ¿Y? Entonces... Bueno, vienen del congreso con un montón de cosas, un bronceado tropical divino, entre esas cosas, y un cassette de Enrique Jorín, y otro cassette de Merceditas Valdés. El cassette de Enrique Jorín es un cassette de orquesta de charanga, de cha-cha-cha, violinista, uno de los más prolíficos compositores de cha-cha-cha, de orquestas de charanga. Y por otro lado, Merceditas Valdés, con una fuerte reminiscencia religiosa, más centrada en la música afro-cubana que en lo que es la música de salón cubana. Y como varios... Digamos, a la hora de categorizar un folclore de Cuba, es muy complejo musicalmente. Acá se ve la salsa y en realidad la salsa no es salsa. No es, claro. Allá le dicen timba. Claro. No le dicen salsa. Tito Puente decía así: ¿qué es la salsa? Le preguntaba, y la salsa es algo para comer. Le dije. Claro. Es que es muy complejo porque hay mucha cantidad de ritmos en todo Centroamérica. Pero cuando digo mucha cantidad de ritmos, me refiero a esto. Yo me especialicé bastante en los tambores batá. Son unos tambores religiosos netamente cubanos, se tocan en todo el Caribe, pero tienen un arraigamen cubano innegable. Que tiene una liturgia muy compleja, de estudio de muchos años. Viendo la dimensión, ¿no?, de la obra, es como pensar en Bach, que componía música religiosa. Bueno, pero estos tipos componían obras de tambor y de canto religiosa, donde... Digamos, el dialecto que se habla predominante de la parte africana, y te diría ya más bien en toda Latinoamérica, es el lucumí, que viene de Daumenia, Nigeria, sería esa zona de África, es donde más sacaron grones para traerlos acá. Sí. Entonces, los acervos culturales esos africanos se vieron muy fuertemente en América, como no pasó con la música por ahí de Senegal, que está entrando ahora, la movida del djembe y la música senegalesa, en realidad no fue lo que primero llegó a América, lo que más predominó. Y bueno, este dialecto es de transmisión oral, no hay lenguaje escrito, y tonal, lo cual quiere decir que a medida que yo te digo una A, y te digo una A, y es otra palabra. Porque cambia el tono de voz. Eso explica la relación del africano con la música. Que siempre dicen los negros con la música. Los negros con la música y su historia. Y su religión. Son miles de años para llegar al caso. Uno piensa en la dimensión de la producción artística latinoamericana y el rol del negro en eso. Y uno tiene que dimensionar que son 250, 300 años más que eso, ¿no? Claro. Y ahí dice, mira todo lo que hizo el impacto de la cultura africana en América. Estamos hablando puntualmente de eso. Bueno, en toques de tambores batá, tambores batá es una parte de todo un complejo, ni siquiera es música de salón, es música más bien marginal. Hay 350 toques más o menos, ritmos registrados, alrededor de 460 cantos, y estamos hablando de una pequeña porción. Cuando hablamos de música del Caribe, estamos hablando de realmente algo muy complejo y muy vasto. Y bueno, ahora como que hay un aire nuevo en un montón de gente que está consumiendo mucho más estos productos culturales. Con un oído mucho más refinado, hoy hablas de cumbia y mucha gente dice, ah, Totó la Momposina. Sí. Y ahí decís, ah, mirá, están escuchando Totó la Momposina. Yo me pongo muy contento porque digo, mirá qué bueno. Llegó. Llegó, claro. Llegó y como llegó el rock argentino también a todos esos países. Sí. Esto lo digo un poco lamentándome, pero Shakira no existiría si no hubiese existido Soda Stereo. Claro. En este sentido de las cosas. De nuestra música también ha llegado y ha nutrido el rock del resto de Latinoamérica. Uh-huh. En eso, Argentina es vanguardia. En el rock, en Latinoamérica. ¿Referentes? No tuyo, sino a nivel de la banda, ¿no? Digo, a la hora de... O sea, uno piensa salsa en Argentina, salsa, entre comillas, ¿no? Sí. Y muchos recuerdan a lo que fue Las Sabrosas Arihuellas. Bueno. Que fue lo único que se dio a conocer así más grande, después teníamos el Gran Combo y un... Claro. Pero mucho, más... al nivel, como se dice, comercial y no tanto, no sé si tan cuidado el tema claro. de la música en sí. Sí, bueno, en relación a Las Arihuellas, la mejor relación tenemos con ellos, laburamos juntos en nuestros proyectos, nos hemos visto. Yo con Matías Conte, que es el cantante, trabajé 3 años en un grupo de rumba. Ajá. O sea, lo que pasó con Las Arihuellas fue que en la década del 90 la salsa en Argentina caminaba. Hubo un boom. Sí. Y caminaba, ese Miami, ¿entendés? Sí, que funcionaba y me voy a vacaciones a Miami. Entró en, digamos, fue todo parte de ese paquete de lo que es ser latinoamericano según MTV, quizá. Sí. Que está la parodia esta de Capusotto de Latino Solanas, que, claro, aprendió a ser latino a través de ver MTV de Miami. Cuenta con unos músicos, el bajista de Las Sabrosas Arihuellas, Matías Méndez, tocó el martes con Arturo Sandoval. El Juan José Martínez, que fue profesor mío de percusión, un referente absoluto, que vino del Chaco, trayéndose todo el Chaco encima, y se vino a Buenos Aires desde abajo, y hoy es uno de los referentes más grandes de percusión en Argentina. Él fue también miembro de Las Arihuellas, y se dio oportunidad de preparación. Hicieron un tema que funcionó en un momento en el cual se estaba consumiendo salsa. Y ya está. Después siguen tocando, inclusive tocaron en Córdoba la semana pasada. Laburan, no están en su esplendor económicamente hablando, seguro. Porque bueno, ya la pegaron. El boom ya está. Y no se recicló eso. Sí. El Gran Combo es una expresión de música de Puerto Rico y es un sonido. Se habla del tipo Gran Combo y muchas orquestas de, no sé si muchas, pero bastantes orquestas de salsa que buscan ese sonido Gran Combo, que es bastante contrapuesto con el sonido que propone Cuba. Sí. Cuba propone es más revolucionario en cuanto al tratamiento del sonido. Sí. Se usan sintetizadores, se toca con batería, se busca mucho la fusión. Cuba lo que tiene, hay que tener en cuenta, tiene 11 millones de habitantes, y de los 11 millones de habitantes, 10 millones 500 mil son músicos. Partamos de esa base. En un país donde no laburan más de 4 horas por día promedio, y tienen un montón de tiempo libre para dedicarle a lo que sea. A lo que quieran. Y hay música en todos lados. Y otra cosa importante es no tener un mango en el bolsillo, porque eso podés comprar entretenimiento con el mango en el bolsillo. Entonces escabian ron, tocan rumba, bailan, cantan, y esto sucede en todos lados. Yo no fui. Tengo relatos de un montón de gente con la que laburo, que fue mismo laburo con muchos cubanos. En La Máquina del Oeste ahora se acaba de sumar un músico cubano, a mi entender, excelente, que bueno, va a cantar y va a tocar el violín. ¿Es Ibrahim? No, Ferrer, hijo. Bueno, yo Ibrahim Ferrer, hijo, lo conozco, he tocado con él en, bueno, Cuba Mía, que es un restaurante temático que en el circuito turístico de Argentina vamos a comer comida cubana, pumba, Cuba Mía. O Son y Ron. Y claro, Ron y Son era Cuba Mía antes. Sí, claro. Después cambiaron el nombre. Ahora se abrió. Hace rato que lo estoy diciendo para que se nota. Bueno, yo ahí hice un ciclo con un grupo de rumba durante un año y medio, todos los miércoles de rumba. Y se ponía con todo, porque venían bailarines cubanos y por ahí decían, coño, acere, ¿qué es esto? Sí. Y veían que estaban bailando rumba, como que se sentían en casa. Claro. Lo cual a mí también me pone contento porque es difícil hacerse, con todo el despliegue que tiene el músico cubano, la referencia musical del cubano, es muy exigente. Claro. Y este que está tocando. Y es su folclore, estás tocando su folclore. Sí, sí, sí. No estás haciendo por ahí. Si haces salsa ya es distinto. Claro. Bueno, el Gran Combo es un sonido más, entre comillas, chato. Pero, que, ¿me puedes cambiar el otro de coso? Gracias. Pues ya, gracias. La tenemos ahí a mal traer a María del Cielo. Pobrecita, yo le tendría que haber traído más cosas y le traje un solo tema. Y bueno, el Corán Combo es un tremendo referente, pero para mí de Puerto Rico, la música de Puerto Rico, la gran referencia es Cortijo y Ismael Rivera. Claro. Son las dos grandes referencias. Después todo lo demás es un producto de Puerto Rico, pero me parece que la revolución real que hicieron estos dos músicos en Puerto Rico fue tomar a la bomba y a la plena, que son dos ritmos bien folclóricos, y llevarlos a la orquesta de salsa. No existía eso antes. Hay que tener en cuenta que la música cubana fue for export. Era como la Fruit Company en ese sentido, que había un burdel en cada país que tenía bananas y en cada país vendían la música de salón de Cuba, que era el país bananero. Porque es la más grande también. Entonces se exportó ese formato de orquesta. Orquesta típica, igual que acá en Argentina, pero con otra instrumentación. Y bueno, en Puerto Rico se cansaron de que tenían su música, pero estaban haciendo música cubana y empezaron a meter su ritmo. Y ahí aparecen estos ritmos, la bomba y la plena, dentro de lo que se le dice la salsa, que es este complejo de ritmos. ¿Y Oscar de León? Oscar de León, Venezuela, un tremendo compositor, tremendo compositor. Único reconocido como guarachero a nivel cubano. O sea, los cubanos admiten a él, es el único que admite que cante, por ejemplo, Melado de Caña y aceptarlo. Totalmente. Y es todo un... Sí, no, que aparte que son, por eso te digo, son muy ásperos en ese sentido los cubanos. No obstante, ha habido un montón de producciones y uno... Yo te digo, bueno, a ver, vamos a escuchar esta banda de música de cubanos. Te pongo, antes de poner play, ya estás con la oreja buscando una trompeta. Y ahí hay muchas producciones hoy en día de música más contemporánea cubana que serían, entre comillas lo digo, el Caramelo Santo de Cuba. Pero todos esos músicos vienen de una formación donde el Estado financió con unos docentes que son increíbles. Anécdota, el trombonista de los Bambán, a la mañana labura en el conservatorio dando clases a los pibes. Entonces, estos músicos vienen con una formación increíble. Que bueno, pasa un poco que se da el boom de Buenavista. Y que viene ahora el 25. Claro, de que ya, en realidad está Omara. Yo lo fui a ver dos veces y cada vez hay menos y queda Omara nada más. Omara Portuondo, que pobrecita, no sabe cómo estará ahora. Debe estar. Era de las más rescatadas, no estaba tan jovata. Y pero ahora, ya está caminando. Ay, largo. Che, ya está no caminando. Tiene te quiero, te banco. 90 y pico de años. En el 2005 fue uno de los últimos conciertos que hizo así a nivel grandilocuente en Canadá. Y la mina se mandó unos agudos que voy a decir, puta, te se la banco con la boca así. Pero pasaron 5 años para una mujer que está ya pisando los 100. Y bueno, sin ir más lejos, hace poco le hicimos un homenaje a Nery Omar, que también voy a decir, boca. Claro, totalmente. Y tiene voz todavía. Ojo, y para los que quieren ir a ver a Buenavista con Omar a la cabeza, 500 mangos sale la entrada más cara y 200 las más baratas. Y la máquina toca gratis en Loreta. ¿Para qué? ¿Para qué ir a alimentar? Yo entiendo que son hermanos latinoamericanos, pero nosotros somos vecinos. Claro. Lo de Buenavista, lo que pasa un poco es que se vende un sonido de música popular cubana que no se deja que se dejó de consumir en Cuba hace 50 años. Claro. Entonces pensarlo como música cubana es raro porque no está integrando la revolución constante me imagino vivir en Cuba. Sí, de hecho, el Buenavista, la película Buenavista Social Club, lo que están haciendo es reflejando la Cuba de los años 50 previo a lo que fue la revolución. Y bueno, se quedaron en eso. Sí, el... Ojo, sin desmerecerlo, esa música, la amo. Ha tenido muchos problemas la música con el Estado en Cuba. En los Bambán, en ese sentido, Juan Formel y los Bambán, tuve el placer de conocerlo. Toqué en un lugar y estaba ahí viendo y yo estaba tocando. Cuando vinieron de gira la anteúltima vez, estaba tocando en Cuba Mía en esa época y justo fue a comer ahí. Arrugué un poquito porque uno se asusta un poquito. Uno tiene sangre y le pasa. Lo que los Bambán, siempre intentando representar un sentir popular, han tenido problemas con muchas de las letras y con el Estado. Inclusive tienen críticas. Pero eso es lo que está bueno de escuchar la música cubana más moderna. Es que escuchás a la juventud hablando de cómo están viviendo y de la crítica. Para citar, hay un tema de un grupo que se llama Habana Abierta, que habla el tipo en la letra de que el presidente se come toda la plata que mandan los cubanos que están afuera, de que llena la plaza cuando él quiere, pero se enteró por el chat de que cayeron las Torres Gemelas, de que en España metieron una bomba en el metro, en Inglaterra también, y que cuando habla con su madre que vive en España, le dice, mijito, quédate allá. Poder ver eso reflejado, claro, estamos ahí, bueno, esto es como entender, digamos, coyunturalmente esa música. Vos ves a Mala por Tondo en ese contexto y no existe. Estamos hablando de algo que es una foto del pasado. Es como, para un norteamericano, Billie Holiday. Claro. Bueno. Pero la tienen viva. Bien, bueno, tenemos que redondear porque nos están haciendo la seña. Bueno, pero yo tengo que hacer un comentario. Hago el comentario. La pasión que le pone este chico cuando habla de lo que hace es impresionante. Porque gusta. Pero está feliz. Me pone contento, son gente linda ustedes. Está feliz. ¿Ves? Y a pesar de y tener unos padres, pero viste, déjelo. Viste que a pesar de tener unos padres zurdos, lo que puede ser. El se chico rescata. Está feliz. Aunque está con todo el día, aunque está todo el día con la batería, pero bueno. Si consiguieras trabajo. Te felicito porque le pones pasión a lo que muchas hace. Gracias. Te gusta lo muchas que gracias. Hace. Esto, o sea, sale espuma por la boca. No, pero le pone, o sea, le pone. Esto es para hablar horas pasión, porque se nota que sabe mucho y le gusta. Y le gusta. Así que, muchas gracias. Vas a tener suerte. Pero Elsa, no me lo toque, te vas. Sí. Basta. si no tenés plata para ir a ver a Omar a Portuondo y el Buena Vista, o si también la tenés y querés escuchar música y de la buena. Nemesio Álvarez 751, el sábado próximo, que cae, si no me equivoco, primero de octubre. Primero de octubre, 21 horas, 21-22. Las chicas de Loreta, que es un bar temático muy lindo, les lo recomiendo. En el nuevo Viejo Moreno. Claro. Que sería el Hospital Viejo, en el Diome, el pabellón del Diome, hicieron un bar temático. Hacen el festejo del año que cumplieron, que con un montón de actividades, y bueno, nos han invitado para meterle el cachengue al festejo. Así que bueno, a meterle. Ahí estaremos. No, pero avísenos cuando estén por acá. Porque ¿y estuvieron el día de la primavera? ¿También estuvieron ahí o no? No, el día de primavera se nos escapó, tendríamos que haber estado, pero después te cuento, una interna, tremenda. Bueno. Entonces, sábado primero de octubre. Octubre. Antes de. Ahí. En el hospital. Te tomas algo ahí en el hospital. 751 en Nemesio Álvarez. Ahí están. Y están. Yo voy a ir a verlo. Venga, Elcita, la sacamos a bailar. Usted sé que tiene problemas con las varices, pero no importa. Todos podemos bailar. Ay, todo sale por acá. Porque se le ven las vendas. El sonido se le dije. Bueno, y para despedir a. Acá el amigo y a la máquina del oeste, nos vamos a ir con uno de los temas de un tema de ellos. De ellos. Dale. Thank you.

Bueno, Elsa, pero espere. Si te querés comunicar conmigo. ¿Por qué se está abanicando con el vestido? ¿Qué pasó? ¿Porque se fue con el chico por la vereda? Los voy a despedir. Ustedes se quedaron acá maleducados y yo los voy a despedir. Ay, Dios, qué mal toquetearlo. No, a ver, Marisa, es un podría ser mi hijo. ¿Usted con el verso de que podría ser mi hijo? Fabián Lepes. Véanme, Fabián le mete la mano con Fabiáncito. Y Fabián encima se la curruca. Pues Fabián sabe corresponder. Rayo, otro regalo. ¡Ah! Rayo. Hace rato que no tengo noticias de él, porque yo les voy a comentar a todos. ¿Qué? Cortame un poco el aire. Ando con hemorroides. No puedo andar con sentada con la computadora. No me puedo comunicar con Rayo. No puede. No, ¿y sabes lo que es que sentarse? Con hemorroides, jodidísimo. Baños de malva, ando todo el tiempo. Pero si usted pone en el bidet la malva, se sienta y se pone con la noche. Y acá no hay bidet, nena. ¿No ves que traje la palangana? Ah, por eso. No escuches, vas. Es conversación de mujeres. Ah, tú está pasando música del chico este ahora, sí. No nos escucha. ¿Y de Juanita cómo anda? No, bastante bien. Lo que pasa es que un dolor tapa al otro. Bueno. Volvemos. La hora. ¿Qué hora es? Menos 20 pasadas. Bien. Esto no se prende, ¿eh? No. El gatito Coco mandó mensajes diciendo que está ahí dando vueltas. Él está poniendo. Agarró las pastillitas azules, las hizo así. Las picó todas y se las estaba poniendo en el suero a. A Cacho. ¿A Cacho? A Cacho Castaño. Ay, Dios, sí, ¿por qué se nos volvió tan adicto a eso? Bueno, noticias internacionales. ¿Tiene alguna? Yo voy a, antes que nada. Pero te necesitaría bueno, que. Con ah, bueno. Y bueno, entonces, ya está. Entonces no está. No hay noticias internacionales. Hay una sola noticia. Cantidad. Yo tengo algo que salió por ahí dando vueltas. Dando vueltas. Negro. Que hubo un reportero. Un reportero gallego que tuvo una misión muy importante y vamos a escuchar cuál fue. Buenas tardes, desde las montañas de Valencia estamos procediendo a la quema de una plantación de marihuana que ha detectado la Guardia Civil. El ejército justo detrás mío procede a la quema de las plantas de marihuana. Estas desprenden unas grandes bocanadas de humo como pueden observar. El ejército está quemando las plantas, está el humo, desprende las plantas, me lo estoy tragando todo, compañero, me estoy tragando todo el humo. Corta, porque esto así no vamos bien, Buenas tardes, desde las montañas de Valencia. El ejército está quemando las... Joder, las plantas, marihuana, ejército, quema, las plantas, joder, tío, está quemando las plantas de marihuana y no llueve y las está quemando, tío, las está quemando, va, ya estoy serio. Buenas tardes, desde las montañas de Valencia, el ejército está quemando una plantación de marihuana que ha encontrado... Lástima no haberla encontrado yo, tú. Bueno, eso y pasa. Lo mandan a pobre tipo a quemar, a ver una quema, a cubrir la quema de planta de marihuana y bueno, uno se entusiasma. Sí, pero estaba loco. Estaba loco. ¿Y viste? Y ahora qué. Y bueno, qué sé yo. Bueno, teníamos más noticias internacionales. Pero se nos fue. Sí, porque acá, viste, le están complotando contra mí. Traigo la anécdota y se me rompe. ¿Te das cuenta? No es la de Cristina, funciona. Ya, ¿y pusiste Cristina 2011 como clave? Puse, ¿sí? Pero bueno. Se me puso. Y lo que pasa es que se pone a hablar con el chico de la máquina de sonido y se olvida de... Y yo estaba cada rato con el dedito. No estaba con el dedito. Sí, se me... Igual. Así que, y bueno. Y yo sé. ¿Y qué le podemos dedicar a este...? No, pero tenemos más cosas, ¿no? No, es cierto. Llaves. Sí, ¿qué? Estatizó el oro y la prohibición de su explotación. Claro, ya no se puede sacar más oro de Venezuela. ¿Qué tenían oro en Venezuela? Parece. Leyva Joyas acá. Leyva Oye, se armó la huelga de profesores en España. ¡Hostia! ¿Por hostia, porque les daban por culo? Porque le bajaron el sueldo a todos. Vale, el presupuesto. Bueno, che, que se la banquen. ¿Cómo que se la banquen? Y bueno, si están en crisis. Y pero que la culpa la tiene. Y la culpa la tiene los profesores. No, y bueno, pero hay que ajustarse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y no, y bueno, no, más, no, ¿por qué? No, se dedicaron un tema. El plato, no, pues ver, el plato más caro de Nicaragua es el huevo de tortuga. ¿Los huevos de la tortuga? Huevo de tortuga. Van con bicho y todo. Ajá. Pero te lo tragas. ¿Cómo con bicho y todo? Claro, ahí ya está, ya está. ¿Qué estabas hablando? ¿De huevos de tortuga huevos de o tortuga? Los huevos de la tortuga, de un tortugo. No, huevos de tortuga. Ajá. En Nicaragua. Vos agarrás un montón de huevos que pone la tortuga, los pones en la sartén. Sí. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Lo das vuelta. Pero con cáscara y bicho adentro. Ay, con el bichito. Con el bichito. Entonces, se cocina, ¿no? Se hace huevo y después te lo... No hay que... O sea, te lo tragas entero. Pero, lo ¿y la cáscara estero, también? Todo adentro. ¿Con caparazón? Todo. ¿Tiene caparazón la tortuga adentro o la adquiere cuando sale del huevo? No, yo creo que para mí que se le... ¿O el huevo se le transforma en caparazón? No, para mí que ya nace caparazón. No, mi teoría pero te lo comes con tortuguita y todo. Pero mi teoría es que la tortuga saca las patitas, saca la cabeza y se queda con esa cáscara. Saca la cabeza. Se queda con esa cáscara y después la cáscara se transforma en caparazón. ¿No es así? ¿Nunca viste cómo sale la cabeza de la tortuga? ¿Cómo cogotea la tortuga? Claro, no, la tortuga cogotea para romper el huevo. ¿Qué va? A ver. El deporte extremo de Nicaragua también. Todo Nicaragua. O sea, hoy Nicaragua y me encantó. Está Somoza el también. Deporte no, Somoza se lo llama, ¿no? Sandboard. Sandboard. Claro, en vez de snowboard. Snowboard es sandboard. Esto es sandboard. O sea, en un volcán en erupción se tiran. Son boludos, bueno, no boludos, son cosas. ¿Y se queman? ¿Y se te escapa la pata? ¿Y pero se queman? ¿En qué se tiran? Y en esa tipo... ¿Veleta? No, patineta sin rueda. Sí. Es como el snowboard. Pero... En la nieve. Pero debe ser un material resistente. Al calor. Claro. Pero tiene que ver al tipo cómo está ahí. Sí. Ay, se le sigue apagando la computadora. ¿Por qué no presta atención? No, se me apagó. ¿Qué más? Porque estaba buscando acá comidas raras. Ajá. ¿No? Por ejemplo. Como comidas raras y muy caras. A ver. Tenemos médula de atún. Al micrófono, nena. Médula de atún. Ahí está, a ver. Médula de atún. Médula de atún. Yo no sabía que tenían médula los atunes. ¿Tiene médula? Y debe haber trasplante también. Para mí el atún también es de lata, la de lata. Yo me imagino el atún con la lata. ¿Que no vienen en lata los atunes? ¿Nacen en los huevos de los atunes son latitas chiquitas? ¿Sabes que no? No, pero porque yo me imagino el atún, bueno. Sí. Dedos de monos. ¿Dedos de mono? Sí, te digo la receta, si querés. ¿Y pero cómo? ¿Y todo el cuerpo del mono? Y ¿qué y hace? El resto del mono, no sé. Milanesa. La del mono. Se lo dan a comer a... Yo no sé, pero te comes los huevos del los huevos del mono, no. En África. Después. En África. Yo dije que se contagiaban de sida porque tenían relación con los monos. Y bueno, ¿y el mono cómo queda? Muerto. Claro. Se comen los dedos del mono. Ah. ¿Tiene ese tipo palito de palito salado? Como hacían los de Viven. Y después, otro plato muy rico... Ajá. Que eso lo voy a llevar para el cumpleaños de María del Cielo. A ver. Es como para una picada, un tentempié, ¿eh? Sí. Te comes a las hormigas culonas. Lo hacía mearle. No, hormigas culonas, ¿cuáles son los platos? No, ¿cómo que no? ¿Por qué? No, ¿por qué no? ¿Por qué? Y no, ¿eh? Ya está. Sí. Esto es cualquier cosa. Cosa, no coso. No. Pará, que también te podés comer los sesos del mono. Y claro, ¿no? ¿Por qué no vas a tener que... Por en Guinea, mira. No vas a matar Guinea, un mono por los dedos. Es un manjar comerte los sesos del mono. Mira, te lo sirven en el cráneo directamente. O sea, en vez de la compotera es el crack, cráneo. Le haces crack, crack. No, está cocido, claro. Pero el plato, la compotera es... ¡Qué asco! Yo diría que tenga que tener cuidado Elsa por el tema de cerebro de gorila. ¿Qué dijiste? Nada, Elsa, nada. Después, el balut. ¿Qué es balut? El balut es Hasen Balut. Hasen Balut era el hijo de una de las modelos de coso, ¿cómo se llamaba? De Mora Furtado. No, me está dando asco lo que estoy leyendo. Bueno. Te comes el huevo del pato. El huevo del pato. Con el patito dentro. Está bien. Pero, como no se pueden comer tortugas, es mejor comerte un... ¿Qué es más común, comerte un pato o una tortuga? No. Pero, por ejemplo, para mí, es asquerosa la morcilla. A mí la morcilla no me gusta. Pero en Hungría, comen los huevos hervidos en sangre del animal. Y acá no se come también la criadilla. Claro. ¿Y qué? Acá se come todo. La vaca no se desperdicia. La vaca se saca todo. En Tailandia te comes los grillos verdes con curry. Con curry. Bueno, gelatina del pie de vaca. La gelatina se saca de la pata del pollo. Claro, de la pata de la vaca también. ¿De la vaca también? Sí, de todo. La vaca se aprovecha todo, hasta de las pechugas te hacen un mate después. Así hace la vaca. Bueno, semen de caballa. ¿Caballa o caballo? Caballa. La caballa, el pescadito. La caballa, exactamente. Tiene una textura cremosa y usted lo puede usar para cometer un sabor suave. ¿Para qué? ¿Lavarte los dientes? Te pones la crema ahí, como cremita, los fideos. Ah, como una suerte ¿Cómo de... ¿Cómo te comes los fideos? Con crema semen de caballa. Mirá vos. Mirá vos. Está bueno. No, está bueno porque uno, para cambiar, viste que los chicos te dicen, ¿qué comemos? Comemos lo mismo. No, después las arañas de Camboya son riquísimas. Las arañas de Camboya. Claro. Tienen, que yo le conté que tienen un diámetro como de unos 20 centímetros. Sí. Que clavan un palo por el tuje y lo comen. Viva. Ah, viva. Ay, ¿pero no te pica? No, y no, pues en medio que le dan un garrotazo, le clavan un palo en el tujes y la comen media con boluda. Un palo a fuego. Claro. Cuando el pelo se chamuscó todo, ahí se la comen así, crocante. Qué rico. El dedo de mono, estoy preocupada. Ah, claro, los hierven. Ay, qué asco. Así como... Ah, es todo copetín esto, ¿eh? ¿Quién hace lo de los monos? Lo de los... Yo sé de buena fuente. Mira, el vodka leaks. Es una especie de helado con sabor a vodka, pero tiene esta base de escorpión, de hecho. Ajá. ¿Y con el veneno no te morís? Y no sé. No te Yo tengo de muy buena fuente que los dedos de mono están hechos en Nicaragua, me dijo, ¿no? Porque allá fue uno de los sobrevivientes del vuelo a Chile. Sí. Y quería comer más gente, entonces lo más parecido a la gente que había. El mono. Bueno, y este es el queso prohibido. Hay en un país que no me acuerdo dónde es. Es un queso que se hace con la larva de una mosca. Hay un festival una vez al año que comen ese queso. Lo deja que lo agarre la mosca y el gusano lo fermenta el queso. ¿Y cómo y se lo come con? ¿Y el Bruyère? El Roquefort. No, pero este es más peor. Más rico será todavía. Este es elaborado gracias a la acción digestiva de las larvas de la mosca. O sea, todo por que la mierda. La mierda. ¿Está por... ¿Qué crees, Marisa? No. Estamos... qué asco. Y 53. La verdad, su cuarto de hora así gourmet que tuvo fue un hoy. Un asco. Podría venir el lunes. ¿Para qué? El lunes hay un programa que se llama Radio Gourmet y le da las recetas a Javi. ¿Ah, sí? Claro. Pero es vegetariano. Ojo, busque cosas que no sean tan asquerosas. Bueno, yo... ¿qué? ¿No es vegetariano? No. Busque eso que estamos por hacer ahora porque ya es la hora. ¿Está? Sí. Bueno, yo lo que voy a decir es que, bueno... En estos días no me van a poder encontrar en Facebook. ¿Por qué? ¿A quién le interesa esa? A mis amigos se les interesa. Porque, bueno, tengo un problemita de salud. Y no puedo estar junto a la computadora. Bueno, tendría que tenerla en un lugar alto. Pero bueno, o acostada, de costado. Pero bueno, ya cuando me recupere voy a estar bien con el Facebook y voy a responder a todas las preguntas que ustedes saben de hacerme. Mentiras. Y bueno, tengo que hacer una... usted tenía que decir algo sobre su amigo que le corta. Yo tengo que decir algo sobre la gran telefónica argentina que nos tiene acá monopolizados en la zona oeste. Y digo que el jueves próximo pasado fueron a conectarle el teléfono a mi vecino y... Se lo desconectaron. Descomunicar para todos esto. comunicación para ninguno. Así que, y bueno, así son nuestros técnicos argentinos, que para arreglar una cosa rompen tres. Así que está bien, está bien. Y usted tenía que decir algo de... Yo le voy a decir que ayer no solo sentí ruido de caballos. Ah, la peregrinación. La peregrinación. Ya viene la peregrinación, no sé cómo va a llegar dentro de unos días acá a la radio, ¿no? Pero ya no pasa gente, ¿o sí? No, no, no. Dentro de unos días viene la peregrinación de la juventud y después viene la peregrinación de la no juventud. ¿Por qué no puedo encontrar? Bueno, no importa, la canta. No, pero ¿por qué no la puedo encontrar? Y porque no existe. Bien. Sí, que existe. Bien, se nos está haciendo el programa. ¿Qué decía usted de, entonces? No, que me encantó porque el señor Mariano West, para variar, no conforme con romperme la cabeza con los bombos y las platillos, banderas, los bocinazos y el corte de más la corte de Uruguay, fucking corte de la calle, más los gauchos, que no, sí, no eran gauchos, sino que eran guachiturros. Ajá. En carros. El señor tiró muchísimos cohetes, fueguitos artificiales. Ah, está contento. En dos tandas. Ah, en dos tandas. Pues. En dos tandas. Con decirle que llamé a mis hijos por teléfono, sí, saqué el teléfono, ¿no?, por la ventana, y le dije, escuchen lo que está escuchando, ajá, mamita en este momento. Se llegan a pelear esta noche, los reviento. Uh-huh. Fue un caos anoche. Está bien. Y de acá hasta el 23 de octubre, todos los viernes, se cierra la calle Uruguay porque el señor Mariano Federico Hueso Campo se le canta el traste. Así de sencillo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cantar la canción... Que esta vez la va a cantar Elsa, junto a vos, Marisa. Sí, porque bueno, recordando viejos tiempos, cuando miraba a Lucho Avilés en Indiscreciones, pasaba mucho este grupo, que bueno, tiene algunos temitas que son medio descocados, particulares que vamos a cantar hoy, y es el de Azúcar Moreno, Devórame Otra Vez. Sí, pero ¿por qué no aparece? Pero pones con B larga, Débora, mi es con B corta. ¡No! Ya lo compré. Sí, estamos discutiendo al aire. Producción. Estamos discutiendo al aire. He llenado tu tiempo vacío de la entrada. ¡Ah, la encontraste, viste! Bueno, después de años. Es riguroso. ¡Oh! Larga. ¡Gracias, Cristina! ¡Ah, pero mirá, ¡Qué linda canción! Algo, ¿sí? Es una ocupación de aventuras más. Y mi mente ha partido nostalgias por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo. Porque en todas busco la nostalgia de tu beso amor. Y así he querido tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser que dibuja en mi cuerpo en cada rincón y que sobre un pedazo de piel hay ver. Devórame otra vez, devórame otra vez. Ay, castígame con tus deseos, más que un lugar lo guardé para ti. Devórame otra vez, devórame otra vez. No me da, pensando en tu cuerpo, que has pensado en tu cuerpo para mí. Ay, es terrible. Para. Eso por no hacer... ¿De qué? Esta canción va dedicada a Cristina y Solá, que van a ser... Solá va a ser el próximo consorte argentino. ¿El consorte? El consorte. Se casa Cristina con Solá. Acordate lo que te digo, ¿eh? Ah. Te digo tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar este ser que dibuja en mi cuerpo en cada rincón y que sobre un pedazo de piedra y ves. Devórame otra vez, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos, más que el poder para ti y ves. Devórame otra vez, devórame otra vez. Que la boca que sabe tu cuerpo, que sabe poder para ti. ¡Hola! Muy bien, muy bien. ya nos vamos, ya nos vamos. No corta. Estuvimos hasta aquí Marisa Villegas, Elsa Verdenota. De tanto hablar de comida, hablar de devorarse las sábanas. También. María del Cielo Posadas, que hoy nos estuvo ahí a trote. ¡Tac, tac, tac, tac, tac! Néstor Benítez es mi nombre. Hasta la semana que viene, por mi parte. Hasta la semana que viene y devórame otra vez. Moreno.